Escracha Peña Nieto. Viernes 29, 10 horas, concentración en Plaza de Mayo. 11 horas, conferencia de prensa. 16 horas, volvemos a concentrar en Plaza de Mayo y marchamos a Cancillería. Convocan Asamblea de Mexicanos en Argentina y adherentes. Bien, sabé que en un ratito muy pequeño vamos a estar conectados con Tucumán porque se va a realizar una conferencia de prensa por la causa de Belén. Pero también sabé que hay otras noticias que en general no abordamos en Enredando porque están los medios tradicionales para eso, como por ejemplo para hablar de la noticia de la reunión cumbre que ayer realizaron dos de las personas más poderosas de la Argentina, quizás las dos más poderosas, Mauricio Macri y Marcelo Tinelli, uno el presidente de la Nación y el otro el presidente de la televisión, vendría a ser de alguna manera, que esperemos que no se decida nunca hacer política partidaria, es decir, que nunca se proponga como candidato porque estamos fritos si eso sucede. Reunión cumbre en el día de ayer. Bueno, vaya uno a saber de qué hablaron, si solo de las imitaciones o no. Vamos a hacer una recorrida por los medios tradicionales. Entro a perfil, como siempre, primero para reírnos un rato con la noticia de reglamentan el pago de jubilados y el blanqueo de capitales. Bueno, esta noticia que implica para muchos la posibilidad de blanquear capitales ocultos o en los que se ha evadido impuestos, como mínimo, y que pone como excusa el gobierno para generar un pago histórico a los jubilados. El gobierno también busca usar los datos personales del PAMI. La verdad es que es una polémica bastante importante la que se genera a partir de los datos que el gobierno pretende utilizar, que se había anunciado que iba a utilizar de la ANSES, la base de datos de la ANSES, para mejorar la comunicación del gobierno, y ahora parece ser que también van a utilizar los datos de la ANSES. Esto va a ser judicializado, sin dudas, y ojalá que se pueda frenar, aunque uno sabe que los gobiernos disponen de todos nuestros datos de cualquier manera. Periodista pide que le autoricen la eutanasia, esto no es vida. Mario Igonet padece una enfermedad neumomotora. Según dijo, su mal destruye y es un gran negocio para médicos y droguerías. Todo un tema, el de la eutanasia, todo un tema. Y el de cuando una persona puede decidir hasta dónde quiere que llegue su vida. Macri está en Perú para asistir a la asunción de Pedro Kuczynski, ganador de las elecciones en el Perú y que asume hoy. Latinoamérica va hacia gobiernos claramente de derecha, ya sin contradicciones, ¿no? Va hacia gobiernos claramente de derecha. Me voy a página 12, que tiene en tapa de la edición de papel, no arranca, muy horrible, de las peores tapas de la historia de página 12, la de ayer, del subte quedó en el 45, en el 4,5, y una foto de Perón con el logo del subte en el medio. No saben qué hacer para meterlo a Perón en la tapa de página 12. Es increíble, malísima la tapa del día de ayer. La de hoy dice no arranca y está allí la imagen histórica de Chaplin sobre el andamiaje de una especie de reloj. Dice sin atisbos del promocionado despegue, la actividad industrial acelera su caída. Hasta la neoliberal Fiel, la consultora más cercana al macrismo, reveló que la producción industrial retrocedió en junio un 8,2% y la inversión acompaña cayendo un 5,3%. Nos vamos a las últimas noticias de página 12. A apretar F5 para ver si toca el pago. Dice que los jubilados podrán meterse a la página de web del ANSES para saber si están dentro de la reparación histórica reglamentada en el día de hoy. El gobierno reglamentó el blanqueo de capitales, ya lo dijimos, de página 12. Asume el Macri peruano. A ver, las noticias son las mismas, ¿no? las noticias son las mismas que la de Perfil, por ahí cambia un poco el enfoque, le mete más opinión, página 12, pero las noticias son las mismas tres o cuatro, y de ahí no salimos ni a palos, ¿eh? Y por último me voy a recorrer el diario Clarín, que siempre tiene una publicidad que abre primero, la dejamos abrir, la cerramos, a ver, de dónde se cierra, ¿no? No me aparece la crucecita, ahí está. La cerré para poder contarles que desde el mediodía los jubilados podrán chequear si tendrán un reajuste. Acá cambia un poco Clarín y pone lo de las compras puerta a puerta, las ventajas según el tipo de correo que se elija. Todo un tema, ¿no? El de las compras, el de la apertura de la importación que va a permitir que, si bien con un tope, nosotros podamos comprar cosas en el extranjero a través de internet, pagar con una tarjeta de crédito y que eso implique que te traigan a tu casa lo que hayas comprado. Todo muy lindo, todo muy moderno, pero esto implica también comprar cosas que no son producidas en el país y que a muchas industrias les va a complicar la vida más de lo que lo tienen. Uno por uno, los jueces y fiscales que atormentan al macrismo. Clarín los escracha con una foto del juez Arias de La Plata, que es el que falló con la cuestión de las subas de las tarifas. Lo que hace el diario Clarín es exponer a los jueces y los fiscales a los que el macrismo no les cae bien, al revés, a los que no le cae bien al macrismo, ¿no? No le caen bien al macrismo a los jueces y los fiscales. Y el Papa sufrió una caída en misa. ¡Uy! Se cayó el Papa. Cayó el Papa, sería el título adecuado. Sufre una caída durante una misa en Polonia. No fue grave, dice Clarín. Ah, qué cagada. Cayó de un escalón cuando se dirigía al altar en el santuario de Jasnagora, en la ciudad polaca de... Bueno, en la ciudad polaca. En una ciudad polaca innombrable. Se cayó el Papa, pero no le pasó nada. Obviamente que cuando decía qué cagada, me refería a qué cagada que se cayó. ¿Qué pensaron ustedes que están escuchando y que son todos mal pensados, que pensaron que yo estaba diciendo que qué cagada que no le pasó nada al Papa, de ninguna manera? Música, vamos con música en este segmento de Enredando, esperando el contacto con Tucumán. Vas a escuchar la conferencia de prensa, ¿dónde? Si no a través de medios comunitarios, alternativos y populares reunidos en la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a escuchar algo que pasó en el Enredando. Vamos a escuchar música del Enredando. Ella es Jazz Pimentel, con una canción dedicada a Luciano Arruga. Abre tu boca y grítame, hermano mío. No sé dónde está. De